tal? Buen día para vos, Flavia, para todos los amigos de Farco en todo el país. Les cuento más o menos lo que va a pasar este fin de semana en Santa Fe. El domingo se va a elegir un nuevo gobernador para nuestra provincia. También se va a renovar totalmente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Los principales candidatos que están buscando llegar a la gobernación son los representantes del Frente Justicialista para la Victoria, me refiero a Omar Perotti. También está el candidato del PRO, que es Miguel del Cel. El candidato del Frente Progresista Cívico y Social, que es el oficialismo en nuestra provincia, es Miguel Lifchitz. También está presente el Frente Renovador de la Esperanza, en este caso con el candidato Oscar Cachimartí, que es diputado nacional actualmente, y el Frente de Izquierda con Octavio Crivaro. Estas cinco personas están buscando este domingo llegar a ser gobernadores de Santa Fe. En las elecciones primarias hay que decir que desde el punto de vista de los candidatos, el resultado marcó que Miguel del Cel fue el más votado, en segundo lugar Miguel Lifchitz y en tercer lugar el candidato Omar Perotti del Frente Justicialista para la Victoria. Hay que decir que el caso de Rosario es una ciudad muy importante donde también se está dando una puja entre los mismos sectores políticos. Mónica Fein, la actual intendenta que va por la reelección, Ana Laura Martínez, que va por Unión Pro Federal, Roberto Zuckerman por el Frente Justicialista para la Victoria, Alejandro Grandinetti por el Frente Renovador de la Esperanza y Edmundo Filkenstein por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Esto es lo que se va a estar definiendo el próximo domingo en Santa Fe. Muchas gracias y un saludo para los amigos de Farco.